El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje que le enviaran el día 19 los miembros de la delegación de la Asociación General de Coreanos en China que participaron en el acto de recordación por el quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il. La misiva señala: presentes en el acto central de recordación efectuado bajo la presencia del estimado mariscal en el Palacio del Sol Kumsusan, admiramos el retrato sonriente del dirigente colocado en la tribuna presidencial. Mirándolo, rememoramos el riguroso camino del Songun que el dirigente ha pasado durante toda su vida y su único abrigo modesto que se ponía hasta el fin de su vida. Y también no pudimos contener la emoción al pensar que Corea se convirtió en una potencia mundial gracias a los grandes desvelos del dirigente, quien se consumió por entero como una vela. Y durante el periodo del acto, quedamos muy asombrados ante la realidad de Corea, que bajo la sabia dirección del mariscal se transformó magníficamente en solo 5 años, superando la imaginación. Deseamos de todo corazón salud al estimado mariscal Kim Jong-un, destino de 80 millones de coreanos, sol brillante de la nación de Kim Il-sung y de la Corea de Kim Jong-il y generoso padre de los compatriotas en ultramar.